Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Allí hay una suerte de, bueno, no se sabe ya de qué, de alguien que se descontroló, perdió el sentido y que fue un buen líder en su momento, pero que hoy no llega ni a caudillo. Me estoy refiriendo al señor Evo Morales. Gregorio, sabemos de la cantidad de amenazas que hay en lo que es la región del Chapare, en lo que es la región de Villa Tunari, de la Federación del Trópico, y todas vienen por el mismo lado. ¿Puede ser así? Así es, hermano. Para un saludo cordial para este medio de comunicación que informa, pues, a nivel mundial. Muy lamentable lo que pasa en Trópico, en todo Bolivia, la pugna política, lo que está causando, poniéndolos en medio a muchos líderes que en su tiempo hemos dado todo el hombro y actualmente seguimos siendo dirigentes. Y muy triste cuando en Trópico de Cochabamba pues desconocen a muchos líderes. Habría sido delito coordinar con el gobierno, buscar desarrollo de nuestras comunidades, de nuestra región. Había sido delito ser trabajar duro para las bases. Bueno, pues es nada encantable para el compañero Evo Morales. Al margen del compañero Evo Morales están entrometidos dentro del instrumento político, Juan Ramón Quintana, Romero y otros que no tienen que ver nada con el instrumento político. Así también los que quienes siguen al compañero Evo hacen una obediencia de desconocer a muchos dirigentes en la región de Trópico. Bueno, pues ese pasó con mi persona y otros líderes de Carrasco, de Yunga, Chapare, Chimoré, ¿no? Entonces, los medios de comunicación deben estar informados que los intereses en el campo político pues había sido dañar los movimientos sociales. Antes, los movimientos sociales era una organización social para hacer respetar los derechos de los humanos, de los compañeros de la región. Era buscar reivindicación, buscar desarrollo de sus regiones. Para eso es lo que servía la organización social. Pero en esos tiempos dio un giro equivocado, donde en el cual a los movimientos sociales utilizan para afrontar, enfrentar entre hermanos. Bueno, es muy lamentable, hermano Rubén. Exactamente. Ya el Tribunal Supremo Electoral dictaminó que el Congreso de la UCAEÑ es nulo completamente, por lo cual no tiene autoridad al día de hoy ningún integrante del MAS IPCP, o sea, hay una dirección acéfala totalmente, ¿no? Así es. Una cosa, lo que muchas bases, muchos compañeros en Trópico todavía no lo entienden, ¿no? Porque los que quienes hemos construido el instrumento político, hemos construido pues a la cabeza de los movimientos sociales. Decimos que el dueño del instrumento político son los movimientos sociales, y no es así que el compañero está a la cabeza de la división política que convoca directa al Congreso, cuando en el fondo el instrumento político es un brazo político de los movimientos sociales. Eso es lo que no pueden entender. Entonces, el Congreso de la UCAEÑ se realizó bajo la convocatoria del compañero Evo solo y su directorio, sin la participación, sin el consenso de los movimientos sociales. Bueno, el que ha impugnado a este Congreso son los movimientos sociales, organizaciones matrices, no el gobierno. Y Radio Causacho en Coca, otros medios de comunicación en Trópico, mienten a todo ante la opinión pública y confunden al pueblo en Trópico, donde en el cual marca pues un beso a los movimientos sociales. Y esto, sin embargo, incluso desde los medios de comunicación se difama, se calumnia al gobierno, a los dirigentes, y así como ATT, los quienes controlan a los medios de comunicación deben tomar cartas en el asunto, porque no puede haber medios de comunicación confundiendo a la ciudadanía. Es lo que pasa, hermano. Exactamente. Cuando los medios de comunicación pasan ya a tergiversar la realidad, hace tiempo que se dice que esta radio, a mí me sale mal el nombre porque claro, no saber idiomas originarios como que me cuesta, ¿no? Que esta radio se ha pasado prácticamente a ser la vocera oficial de la derecha, de la nueva derecha encabezada por Evo Morales, lo que es Fernando Camacho y Carlos Mesa, para desacreditar y desestabilizar el gobierno electo constitucionalmente de David, de Lucho y de los demás compañeros que hoy integran lo que es el equipo de gobierno, ¿no? Del pueblo en general. ¿Puede ser así? Es muy lamentable que los medios de comunicación en Troco, en especial Causa Chincoca, tilda al gobierno, a dirigentes, de traidores. Una cosa es lo que hay que entender, ¿qué es traidor? ¿Qué es la traición? Bueno, pues, las bases tienen un mito de marcar una línea dentro del campo político orgánico. Los que quienes quebran las decisiones de las bases, los líderes o los políticos, ese se llama traición. Yo no veo al hermano David Chocuanca dividiendo de que ha hecho una traición, cuando solo en toda su vida él siempre en su discurso ha apuntado a la unidad. Los que quienes lo estarían dividiendo a los movimientos sociales son meramente intereses políticos y transcribiendo la información, tratando de traidores, porque simplemente esas personas pues tienen una línea y un concepto marcado, donde en el cual no se doblegan a la adhesión del compañero Evo. Entonces, es la situación. Esto está pasando también con todos aquellos medios de prensa que dicen la verdad o que dan la opinión, como es el caso de Red Contacto Sur, la cual está siendo amenazada constantemente por los esirros, vamos a llamarlos de esa forma. Ustedes les dicen yuncus, de lo que es el señor Morales, pero a la comunicación no la callan, porque el callar a un comunicador es que hay varios que van a agarrar las banderas de la comunicación, tal cual ocurre en todas partes del mundo. Quieren callar a Julian Assange y sin embargo somos cientos y cientos de mil que estamos reivindicando su persona y que estamos pidiendo su libertad y que estamos haciendo lo que él también ha dicho, ¿no? Que hay que salir, decir la verdad tal cual es y exponerla, porque con la verdad uno gana. Cuando uno miente sistemáticamente, como lo vienen haciendo aquellos que están en contra del gobierno, del legítimo gobierno, vemos cómo les está yendo, ¿no? Porque sé que hay cantidad de temas judiciales, inclusive hasta puede ser secuestro, se puede decir, que hicieron cuando estuvo el cabildo en La Paz, que no dejaban pasar ómnibus y mantuvieron ahí a gente aislada durante 20 horas prácticamente. O sea, entre tantas cosas, ¿no? Entre tanta barbaridad de cosas. Pero bueno, Gregorio, es un placer para nosotros. Y bueno, tu mensaje final para los compañeros, los hermanos a nivel internacional, que están deseosos de escuchar siempre la voz de aquellos hermanos que realmente llevan la revolución y el proceso de cambio en el pecho, en el corazón, y que nunca van a decir, a falsear la realidad, a decir patria o muerte, y decir después salir corriendo y decir patria y huida, ¿no? Así es, hermano. Antemano, pues agradecido, respaldamos y apoyamos a Contacto Sur, lo que medianamente solo hace de informar la verdad ante el mundo. Pero también, pues, agradezco a todo a toda la ciudadanía, quienes escuchan este medio de comunicación, así como ex dirigentes, dirigentes actuales, los que quienes apuntamos, quienes luchamos para conseguir el instrumento político, solo apuntamos a la unidad y no aceptamos pues la división de los movimientos sociales, la división dentro del instrumento político, porque simplemente en los 14 años hemos tenido ministros de la derecha, personas que nada tienen que ver con el instrumento político, desde ahí parte la traición. Así también el hermano Lucho, de alguna forma, tiene ministros con raíces de la derecha. No vamos a tapar nada, porque ante el mundo debemos reflejar la verdad tal como es, así como Contacto Sur también y muchos dirigentes de Bolivia. Exactamente, porque esa es la realidad y para mí es un placer, un gusto. Y bueno, a cuidarse, como siempre decimos nosotros, ¿no? Nosotros somos, no es que seamos más valientes que nadie, no, mentira. Lo que tenemos es un poquito de coraje, porque también está dependiendo muchas veces nuestra salvaguardia. Y por eso es que nosotros en todos lados mostramos la cara, en todos lados decimos nuestro nombre, en todos lados decimos dónde vivimos, cuál es nuestro teléfono, cosa que no hacen los cobardes que atacan por atrás. Esto también va, es un mensaje que va para algunas personas que están atacando permanentemente a Red Contacto Sur y a lo que es, bueno, a mi persona indudablemente, pero a los demás compañeros y compañeras que integran la red. Desde ya, muchísimas gracias, Gregorio. Igualmente, no, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Gregorio Mamani desde el trópico de Cochabamba, allí, en el estado plurinacional de Bolivia. Rubén Suárez en Montevideo, Uruguay. Ha sido un placer. Seguiremos en contacto. Contacto Sur. La verdad, tal cual es. Una producción Red Contacto Sur con Rubén Suárez.